lo que se quieren divorciar con palmas. Palmas, palmas, palmas. Palmas, palmas, palmas. Palmas, palmas, palmas. Yo conocí una chica que era muy bonita y me llevaba en su coche. Jamás yo le dije tan casado, quería a su lado yo vivir una noche. En ese momento me acerqué y cuando la besé y sentía que era hermosa. De allí nos fuimos a un hotel, hicimos el amor y fue maravillosa. Y así poder gozar mucho más que una noche.